Bueno, este tema que teníamos pendiente viene a base de el gimnasio nuestro. Con Sofi nos anotamos hace más o menos 2 meses al gimnasio y hay un chismón que es bastante turbio, la verdad, porque estamos normalizando algo bastante feo. Pero bueno. Bueno, este chisme empezó porque hace rato igual. Claro, sí. Hace rato que yo, en realidad, antes iba al gimnasio y yo ya veía el comportamiento de uno de los entrenadores que se encarga ahí del gimnasio, que es como que tenía bastante confianza. Confianza y acercamiento con las mujeres nada más. Capaz un pibe le preguntaba un ejercicio y no le daba tanta importancia o no le daba tanto tiempo como a una piba. Sí. Bueno, en ese momento lo dejé ahí, pero hace poco mi hermano me contó que le habían contado a él que ese mismo entrenador tenía relaciones en la parte de arriba del gimnasio con una piba pelirroja que, por lo que había visto mi hermano en ese momento, parecía de su edad. Claro, y aclaración muy importante, el hermano de Sophie tiene 19 años. Claro. 20. O sea, imagínate. Este chico igual no parece muy grande, no parece un chabón de 50 años, pero tampoco parece uno de 20, claro. ¿Entendés? Hasta ese momento todavía no sabíamos su edad. No sabíamos su edad. Bueno, ¿qué pasa? Yo tengo algo que soy muy expresiva con mis caras. O sea, si algo no me gusta, lo vas a notar al segundo. Y a mí lo que me pasaba era que, por ejemplo, yo nunca había hecho gimnasio, o al menos las cosas que hago hoy no las hacía. Y tenía a mi claro ejemplo, Sofi, pero yo iba a veces y le preguntaba y trataba de evitarlo, hasta que un día me hizo calentar. Yo tenía que hacer un ejercicio, peso muerto, y nada, lo estaba haciendo mal. Y él vino así, se metió en la rutina y dijo, no, lo estás haciendo mal, vení, Sofi. Y literalmente fue como demasiado ordinaria la manera en que la mostró, sin hacer mucho, pero la actitud ya es como que, ahí medio asqueroso. Bueno, de ahí los chismes empezaron a venir y empezamos a crear toda una historia. Yo ese día, en esos días había salido con un chico que iba al gimnasio hace bastante también ahí. Y me contó que ese chabón estaba loco. Y yo le decía, no, por favor, tipo, contame todo, ya lo quiero saber, ¿entendés? Y encima es alguien que ves y dice, no, es súper secreto. Y nada, me contó que es un tiene 43. No, en realidad nosotras fuimos a hablar con él antes de eso. Ah, ¿sí? Y nos había pedido ayuda porque su novia iba a cumplir años. Mamá. Entonces quería, ayuda de nosotras. Y nos preguntó cuántos años teníamos. O sea, sí, él sabe claramente qué edad tenemos, sabe que tenemos 17. Y nada, no, a mí la segunda vez que yo le pregunté fue súper ordinaria las cosas que me dijo, no, vamos a evitar decirles. No, bueno, pará, ahí le preguntamos cuántos años tenía la novia, nos dijo 20 años y le preguntamos, ¿y vos cuántos años tenés? 41. 40, no, 40 nos dijo. Casi 41. Y ahí nos pareció terrible porque tenía el claro, doble. Claro, no, bueno, pero a todo esto se olvidó. Yo antes había salido con un chico y él me dijo que tenía entre 40, 42, 3, no sabía, pero sabía que tenía 40 y que tenía 3 hijos. Y yo me quedé como, no, bueno, encima 3 hijos. O sea, yo creo que la mente de una persona con hijos es completamente distinta y sabe una persona soltera de 20 años. Y yo dije, bueno, qué sé yo, viste. Dije, es un montón, pero bueno. Claro, un día fuimos. Ese mismo día que nos preguntó sobre la chica, claro. Nos mostró fotos. Y yo le digo, muy discretamente le dije, pero ¿vos tenés hijos o ella tiene hijos o algo? Me dice, sí, sí, tengo 3. Y la más grande tiene 20. Y ahí le preguntamos cómo se llevaba. Porque yo le digo, ¿y cómo se llevan con tu novia? Y la de 20 no quiere saber nada, ¿no? Sí, no quiere saber nada, me imagino, ¿no? Y dijo que el único que sabía, el único que la veía, era el más chico, que claramente el nene pobre tiene 2 años. Entonces, es como, bueno. Y ahí nos mostró una situación bastante rari, donde, bueno, por ejemplo, yo le digo, bueno, ¿y tu ex mujer qué opina de todo esto? Y dice, le doy plata, así que no se puede quejar. El comentario más asqueroso del mundo. Yo cada vez que me acuerdo de estas situaciones no lo puedo creer. Después mismo hay un montón de situaciones así donde uno no puede contar, pero vamos a hablar específicamente de su noviazgo. Nos empezó a mostrar un video de compilación de fotos en donde cada vez eran más provocativas, estaban en dirección a un, vamos a decirle, motel para no decirle telo, y Nosotros dijimos, bueno, qué sé yo. No, en encima una... era un video que nos lo tipo nos mostró, se acercó así de la sí, nada, sí, sí. Nos puso el celular y nos mostró el video. Es ella, decía, es ella. Claro, y era un video que le había hecho la novia y eran recopilaciones de fotos de ellos, pero había un par de fotos que bastante no tendríamos íntimas. Que haber visto. Y nosotros encima los jodíamos y le decíamos, tipo, no, tipo, tranqui, tipo, ya no queremos mover más. Ah, le digo, ah, bueno, si querés te veo en bola, más o menos. Y él nos dijo, no, no hay nada, qué sé yo. Y en la próxima foto le dijo, no, gracias, yo no quiero ver más, le dije. Pero se desubicó un montón de veces. Sí, después, sí. Esto todo en la misma semana. En uno de esos días también, ¿no? Yo me acerqué y le digo, ¿y qué onda? ¿Lo digo? ¿Me puedo desubicar? No. ¿Sí? Bueno, me desubico. Agarro. Y yo me acerco y le digo, bueno, ¿y al final qué le vas a regalar a tu novia? 6 horas de sexo oral, me dijo así. Yo tipo, señor, tiene 42 años como mi mamá y mi papá. Y me está diciendo eso a una pendeja de 17 años. Entonces es como, bueno. Y yo no. Le digo, ay, le digo, qué romántica, le dije así. Porque en el momento yo no me di cuenta. No sabés qué contestar encima. ¿Qué le decís a un chabón así en ese momento? Encima... te lo pones en contexto y decís, vos me estás diciendo eso de alguien de 20 años. O sea, que me jodas con tu mujer, bueno, tiene la misma edad, joden, se hacen los pendeviejos. Ok, pero... No. No, encima cuando ella me lo contó, porque yo estaba ahí, pero no estaba hablando con ella. Ella estaba haciendo un ejercicio y yo me acerqué, porque es como una cabinita así también, que nada, pone música, qué sé yo, reciben a la gente y está todo el gimnasio alrededor. Y claro, cuando ella me lo contó me sorprendí. Yo sí, pensé claro. Que me estaba jodiendo encima, porque no contó todo, pero se lo dijo de una manera... No. Después le digo, ay, qué romántico. Y yo no le quería decir algo más sentimental porque que me diga... algo más que se sienta que eso, no, bueno, ¿viste? Y ahí me dijo, sí, 6 horas que ella se me siente así en la cara, que no sé, tipo, súper explícito. Y yo dije, en el momento dije, no puede ser que este chabón, pero vamos a descansarlo. Y después me caí en la realidad, cuando se lo conté a mi vieja, me sorprendí más todavía de, tipo, claro, yo estoy, este chabón me está boludeando con una pendeja de 17 años, ¿entendés? Y nada, después me dijo, no, joda, y yo le digo, ay, pero algo más romántico, ¿no? Algo que ella decía, qué lindo. Y me dice, sí, una foto. Un marco con la foto de mi... Y yo le digo, no, bueno, esto está haciendo un montón. Y me dice, no, joda, le digo, no sé todavía qué le voy a regalar. Y yo, no sé por qué, le digo, ¿y de qué trabaja? Y me dice, claro, la chica no trabaja, tiene 20 años, ¿de qué va a trabajar? Debe estar estudiando, estudia psicología. Le digo, bueno, regalar una libretita. Alta idea, me dijo, no sé qué, no hace falta que me diga, no, la voy a decorar con todas las fotos de mí. Y ahí se acercó Sofi, en el momento nos dijo que yo le digo, bueno, ¿qué música le escucha? No sé qué cosa. Y me dijo, no, escucha un montón Bad Bunny, qué sé yo. Con razón pasa todo el tiempo Bad Bunny, un pesadito. Pero... nos tiró la de que nos iba a regalar entradas. Sí, nos hacía pasar. Él es el rey del mundo, le dicen el magia. Ay, qué horrible. es un desubicado. Persona que va... Un amigo también nos contó que cuando se fue a anotar, a la mamá le tiró onda. Sí, le dijo... ay, anotate vos que estás re bien. No sé qué cosa. Por ejemplo, a las mujeres les hace rutinas específicas en donde, no sé, es como que encima está entre el descanso y el chamullo y es... súper incómodo porque encima lo ves tan copado que decís, nada, no, ese sí, chabón. Y no, es tipo, es un gil. Y se te acerca cualquier hombre y, ay, no, como no sos caballero, sos un pajero, esto, lo otro. Y es como... no, pero es un flaco que vos te das cuenta. Ya si te pones a analizarlo 2 segundos, lo ves con una mujer y le baila y baila, asusta así, jodiendo. Y ya te das cuenta que tiene bastante pajero. Sí, mal. Por ejemplo, yo para cerrar, la última vez, ¿qué es lo que me dolía? Ah, los cuádriceps, me dolían un montón. Y la forma de estirar cuádriceps con un rolo es bastante rara para hacer en un gimnasio, más la parte de adelante. Entonces, me la explicó. Obviamente, igual, si te lo tomas profesionalmente, tipo, todo el mundo sabe que lo que estás haciendo, no estás pelotudeando. Y ahora me dice, es media... expuesta a esta posición, es como que estás cogiendo, me dijo. Y yo tipo, bueno, ¿a vos te parece? Pero bueno, así hay millones de más que, si seguimos con esto, nos quedamos 1 hora y media más contando anécdotas de este hombre. Pero nada, queremos llegar a la conclusión de conocer a la Colorada y nada, todas las teorías que decían los demás de rumores eran verdad. Así que bueno, espero que terminen bien su tarde. Gracias por haber escuchado la Radio Canso. Gracias por habernos escuchado. Y bueno, nos vemos.